para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan el primer episodio de la serie documental sobre Don Ramón. 3 décadas después de la muerte de Ramón Valdés, el actor que dio vida al entrañable personaje del Chavo del Ocho, los familiares del artista lanzaron en YouTube la entrega inicial de Con Permisito, Dijo Monchito. La parte 1 dura solo 8 minutos y explica que, debido al valor de los testimonios y la cantidad de material que lograron recopilar, decidieron transformarlo en un documental, al que querían que el público accediera sin tener que realizar ningún tipo de pago a cambio. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha de estreno del segundo episodio. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.